levante la mano, grita y las bebidas se pongan a menear. Menea para atrás, menea para atrás, menea para atrás, menea para atrás. Bailar, bailar, bailar, bailar, bailar, bailar, bailar.